porque eres mi vida, tú eres mi vida. Te quiero, corazón, te quiero sin medidas, porque eres mi vida, tú eres mi vida. Te llevo en mi sangre y en mi piel, tú llenas de vida mi ser. Amor, en mi jardín de ilusión, te busco sin descansar, te encuentro y muero de amor. Tus ojos son mi verdad, tu voz mi respiración, me mata la soledad, si estás lejos mi amor, me ahoga el deseo, estás en mis sueños. Me miras y siento que tus ojos me besan todo el cuerpo. Porque eres mi vida, tú eres mi vida. Te quiero corazón, te quiero sin medidas. Porque eres mi vida, tú eres mi vida. Te llevo en mi sangre y en mi piel, tú llenas de vida mi ser, tú llenas de vida mi ser. Mirar juntos el sol, caminar de la mano, en silencio los dos. Eres la brisa del mar, yo soy arena en tu piel. Me besas, siento volar, me dejas, vuelvo a caer. Me ahoga el deseo, estás en mis sueños. Me miras y siento que tus ojos me besan todo el cuerpo. Porque eres mi vida, tú eres mi vida. Te quiero corazón, te quiero sin medidas. Porque eres mi vida, tú eres mi vida. Te llevo en mi sangre y en mi piel, tú llenas de vida mi ser. Tú llenas de vida mi ser. Mi sangre y en mi piel, tú llenas.